Soy luz y amor. El amor incondicional fluye en mí y se transmite en todo lo que hago, en todo lo que amo, en todo lo que soy. Incondicional eres tú cuando te quedas contigo mientras nadie lo hace. Cuando el mundo cambia y unos vienen y otros se van, una y otra vez. Nadie te necesita tanto como tú, dándote la mano cuando te caes, incondicionalmente, con amor, en silencio, incluso cuando no puedes entenderte. Observas las tormentas mientras te quedas contigo. Nunca antes lo había sentido. Amor verdadero, sincero, incondicional. La vida era eso. Te estabas esperando.